responsable de la copresidencia de la red interlocal Red Iberoamericana de Ciudades para la Cultura, agente investigador cultural empeñado en preservar la fortaleza de la cultura y rescatarla para el pensamiento crítico, es funcionario expandido y actualmente se desempeña como técnico de cooperación y redes del Ayuntamiento de Zaragoza. Es el responsable de la copresidencia de la red interlocal Red Iberoamericana de Cultura para la Cultura, impulsor del blog Espacio Rizoma y autor de diferentes publicaciones y colaboraciones en diversos medios. También es docente universitario sobre políticas culturales y gestión de la cultura local. Bienvenido, José Ramón. Pues muchas gracias. A ver si nos arreglamos con la presentación. Micro. Bueno, vamos a intentar colocar la presentación. Y, por supuesto, tampoco me quiero olvidar del equipo técnico de Barcelona que se ha tenido que quedar allí y también ha hecho mucho por los traslados y porque esto salga adelante. Yo me toca una misión un poco más prosaica, que es la de hablar de cosas que tienen que ver mucho con el pensamiento y con la reflexión. Todos los ponentes anteriores nos han estado planteando y nos han estado ofreciendo proyectos que estaban desarrollados en los espacios físicos, proyectos muy concretos, proyectos de calle, proyectos de edificios, proyectos de bicicletas, proyectos tangibles, ¿no? Proyectos que se pueden ver, proyectos que se pueden pisar. Pero yo, entre el ático y platoedro, hago aquí una especie de sándwich entre dos experiencias tan extraordinarias y yo me voy a ir por las nubes, porque para eso trabajo en el entorno digital y me encuentro muy bien allí colgado y más bien en difusión. El título de mi exposición es este, Excelente Cognitivo y Procomún de lo que de las comunas tímidas. Y vamos a ir desarrollándolo si podemos hacerlo. Bien, entonces lo que vamos a intentar en este tiempo es aproximarnos a cuáles son las nuevas formas para habitar este espacio digital en el que nos encontramos. Sabemos muy bien, o estamos descubriendo muy bien, estamos conviniendo muy bien cómo tenemos que habitar los espacios físicos, cómo tenemos que funcionar por ellos, cómo tenemos que mejorarlos, pero quizá el momento híbrido este en el que nos encontramos, en el que lo analógico y lo digital están conviviendo, todavía tenemos que señalar determinadas pautas para movernos por este espacio digital, determinados conocimientos, determinadas reflexiones. Y sobre todo lo que voy a hacer va a ser, en estos tres puntos que hemos comentado antes, intentar aplicar una serie de reflexiones para ver cuáles son los comportamientos, cuáles son las actitudes y cuáles son los espacios de pensamiento que nos ofrece este entorno digital, este ecosistema digital. Lo voy a hacer en tres niveles, como les decía antes, en tres niveles que van a tener un paraguas común, que son las administraciones públicas locales, porque como bien saben ustedes, yo provengo del mundo de la administración local, del mundo del gobierno local, y es en ese paraguas en el que vamos a estar reflexionando sobre estos tres conceptos, porque también creo fundamentalmente que el espacio local, el espacio de los gobiernos locales, es el que en este momento va y puede generar todos los procesos para que la ciudadanía, tanto digital como física, pueda tener espacios de desarrollo convenientes. ¿Por qué cada uno de estos tres temas? Si vemos en principio lo que es el excedente cognitivo, sabemos que el excedente cognitivo está confrontado con las teorías de la escasez. Las teorías de la escasez son aquellas teorías capitalistas que nos vienen a determinar que, como todo escasea, podemos generar con ello productos financieros y productos mercantiles a nuestra voluntad. Lo que podemos hacer es, de alguna forma, especular con todo lo que tenemos, con toda la producción. Esta mañana, en la comida, en el almuerzo, estábamos comentando una cosa que es fundamental como proceso de reflexión también, que es que, aunque muchos millones de personas en el mundo estén muriendo de hambre, se producen alimentos suficientes para que nadie de ellos pase ni un solo día hambre. Esto es la teoría de la escasez. Sin embargo, las teorías de la abundancia son las que están en contraposición y, sobre todo, en los terrenos en los que nos estamos moviendo, como son los terrenos del conocimiento, evidentemente, trabajar sobre el conocimiento fundamentándonos en las teorías de la escasez es una auténtica barbaridad. El conocimiento que generamos entre todos es el conocimiento que nos va a hacer evolucionar, es el conocimiento que nos va a hacer progresar como seres humanos. Y ese conocimiento es el que tenemos que compartir de forma absoluta en la medida en la que estas tecnologías digitales, estas tecnologías de la comunicación nos lo están permitiendo en este momento. Estamos en un momento de la humanidad en el que no tenemos ninguna excusa para compartir y para degenerar conocimiento. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál es el otro tipo de planteamiento en el que nos estamos basando? El procomún. El procomún como alternativa al binomio mercado-estado. Porque no nos olvidemos, las privatizaciones no solo vienen del mercado, muchas veces. Hay privatizaciones estatales que también nos están impidiendo que el bien común circule. Y esas privatizaciones estatales, en nombre, además, de los ciudadanos, en este momento tenemos grandes ejemplos que se están desarrollando en muchos países. O sea, el post-totalitarismo en el que nos estamos metiendo en este momento utiliza al ciudadano integrando los discursos para hacerle bien y, sin embargo, esos discursos para bien del ciudadano están creando todo lo contrario. Estamos creando sociedades mucho más constreñidas que las que tenemos en el momento anterior. Y las culturas tímidas. Las culturas tímidas, ¿qué son las culturas tímidas? Las culturas tímidas son aquellas que no cotizan en bolsa. Aquellas que se desarrollan en los lugares, como podíamos ver ayer precisamente en la maravillosa presentación, en la maravillosa inauguración de la exposición. Esas culturas que se pueden desarrollar sin que tengan la tiranía de la excelencia, sin que tengan la tiranía de lo bueno, sin que tengan la tiranía del mercado. Esas culturas que se desarrollan en cada uno de los entornos locales y que crean la base de la humanidad en cada uno de estos espacios. Aquellas que nunca comprarían las grandes multinacionales, que nunca aparecerían en los museos, que nunca aparecerían en las televisiones, que nunca aparecerían en los libros, y sin embargo son las únicas que realmente están formando y conformando las bases de nuestras sociedades. Imagínense, todos los chicos y chicas que estuvieron bailando ayer, la felicidad que desprendían, la felicidad que entrañaban ellos mismos, la felicidad que generaban y todo lo que alrededor de ellos se producía en torno a esa actitud absolutamente de entrega y de pasión y de hacer otras cosas distintas a las que habitualmente una juventud de ese tipo está abocada en determinadas sociedades. En realidad, como ven ustedes, no estoy hablando de nada nuevo, porque tanto el procomún como el excedente cognitivo como las culturas tímidas es algo que hemos estado desarrollando absolutamente durante todo el tiempo de la humanidad. Y en este momento todavía mucho más claro dónde está esa realidad múltiple y compleja que estamos predicando, si en esta realidad la estamos derivando única y exclusivamente desde los parámetros de la economía. En este momento, la dignificación absoluta de la cultura viene marcada por los parámetros de la economía. En bla bla bla del Producto Interior Bruto, el bla bla bla del desarrollo económico de las ciudades a partir de la cultura, ¿no sería ya conveniente, interesante y urgente que dejáramos de hablar de la economía de la cultura y habláramos de la cultura de la economía? Porque tampoco podemos olvidarnos de una cosa, la economía es una ciencia social y hemos acabado convirtiéndola en una ciencia de mercado y sobre todo en una ciencia de mercado financiero, que es aquel mercado que no tiene una otra gente. Yo muchas veces digo que la cultura, en este caso, es quizá la única forma que tenemos, el único mecanismo que tenemos, la única herramienta que tenemos para financiar la economía. Porque, de verdad, señores, yo creo que en este momento la economía la tenemos absolutamente desbocada y es algo que nos está pasando por encima. Y además es que muchos de nosotros, incluso desde muchos espacios, caemos también en este discurso economicista de la cultura. Yo me pregunto si es cierto que la cultura es el motor económico de los pueblos. Cuando atravesamos por momentos críticos como estamos atravesando por el nuevo, por ejemplo, ¿por qué es lo primero que recortamos? Es absolutamente paradójico, ¿no? Como poco. El motor de la cultura, el motor de la economía, la cultura. Lo primero que recortamos es la cultura. ¿Qué queremos? ¿Parar el motor? Evidentemente, hay discursos que son absolutamente vacíos y que llevan a la confusión. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este entorno de las ecologías digitales? Verán ustedes también que la invitación de la que he hablado al principio está clara, porque lo mismo que podemos hablar, que estamos hablando de ecologías digitales, podemos aplicar exactamente de la misma manera al mundo analógico. O sea, en realidad no podemos en este momento desprendernos el uno del otro, ¿no? Podemos estar hablando de cosas distintas, hablando de cosas bastante diferenciadas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para evolucionar en una línea, digamos, digna? Primero, abandonar lo que yo le llamo el economismo, que es esa nueva religión que nos lleva a que tenemos que creernos todo lo que el mercado nos dice y tenemos que alabar todo lo que el mercado nos dice y tenemos que resignarnos y resignarnos ante todo lo que el mercado nos dice. Bastante peligroso. Dignificar la cultura como paradigma de desarrollo de la humanidad, no solo de desarrollo económico. La cultura es el único referente que tiene la humanidad para desarrollarse como tal, como humanidad. El desarrollo humano de la humanidad. Y sobre todo, reorientar las acciones públicas de cara a las acciones de la cultura, partiendo, como les decía al principio, en principio desde las acciones del entorno local. ¿Qué es lo que encontramos entre estos tres puntos y la realidad? Pues lo que podría ser, hablando en términos mercantiles, hablando en sus términos, un déficit cultural. Un déficit cultural que es el que está marcado por aquello que la ciudadanía en este momento necesita y requiere y lo que las administraciones públicas en este momento ofrecen. Y cuando habla de las administraciones públicas, pido perdón también por la generalidad, porque desde luego hay administraciones públicas y sobre todo administraciones locales que realmente tienen una conexión absolutamente cercana con el ciudadano y conmigo, perfectamente con él. Pero la generalidad, o sea, lo que vemos en el más amplio entorno es que las administraciones públicas están bastante alejadas de ofrecer en este momento lo que la ciudadanía y lo que los colectivos requieren y necesitan. ¿Por qué? Pues porque seguramente tenemos unas administraciones públicas que están muy ceñidas todavía a los procesos fundacionales que surgieron en el siglo XIX y ahora en este siglo realmente las necesidades funcionales van por otra línea. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar huir de un sistema que está estructurado bajo dos lógicas, bajo las lógicas del mercado y bajo las lógicas de la excelencia. Si seguimos poniendo símiles gastronómicos o agrícolas, como al principio comentaba con la alimentación, tenemos el caso de, por ejemplo, los tomates holandeses. Los tomates holandeses son todos exactamente iguales, todos perfectamente redondos, todos perfectamente brillantes, pero no tienen ningún sabor. Estos tomates, que son excelentes en forma, son los que el mercado quiere y son los que el mercado compra y los que el mercado exporta. Sin embargo, aquellos tomates que, por ejemplo, se querían las huertas españolas, que cada uno son de su tamaño, que cada uno son de su color, que tienen algún polvo, que son realmente los sabrosos, esos tomates no los quiere de ninguna manera el mercado. Está pasando exactamente lo mismo con las culturas, con las culturas, con los productos culturales. Todos los productos culturales tienen que ser excelentes. Todos los productos culturales tienen que tener una mínima factura. Todos los productos culturales tienen que llevar el sello de garantía de los expertos. Y nos encontramos con otra figura. Los expertos. ¿Cuánto mal han hecho muchos expertos? ¿Cuánto mal hemos hecho algunos expertos? Esta lógica de la excelencia, está permitiendo la lógica de la cultura tímida, la lógica de la cultura de los pueblos. Porque ninguno de estos señores, ninguno de estos chicos, como decía antes, podría entrar dentro del mercado, dentro del mercado cultural. Entonces, tenemos que repensar también mucho si realmente la excelencia es lo que necesitamos a la hora de promover todos estos tipos de cultura. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las realidades que tenemos en este momento generales en cuanto a los procesos de gestión de la cultura? Uno, que es la cultura del stock. La cultura del stock es aquella que promueve el negocio y el espectáculo y que las administraciones públicas tienen en sus cajones para ofrecerlos. Esta mañana se hablaba de la franquicia de las ciudades. Yo creo que muchas administraciones públicas somos franquicias de las grandes industrias culturales, que nos vienen con sus paquetes, estos conciertos, estas exposiciones, estas películas, nos las venden y nosotros las distribuimos a los ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia entre unas ciudades y otras a la hora de ofrecer estos productos culturales desde las administraciones públicas? Pues muy pocas, yo creo que muy pocas. Muy pocas porque realmente estamos supeditados a esa excelencia, a esos expertos y a esas grandes industrias culturales que son las que nos ofrecen. ¿Cuál es la producción cultural? ¿Cuál es la producción cultural local? ¿Y cuál es la distribución cultural local dentro de las mismas ciudades? Si hacemos una comparación y hacemos un análisis entre unas y otras, vemos que la diferencia es absolutamente enorme. Y luego tenemos también la cultura intervenida, que, insisto, en lo que decíamos antes, la cultura intervenida es aquella que está señalada por los discursos economicistas como la única religión a la que podemos hacer caso. Y en este marco que nos encontramos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos la paradoja digital. ¿La paradoja digital en qué consiste? Si nos retrotraemos a otros tiempos, ustedes recuerdan el famoso lema de la tierra para el que la trabaja. Pues la tierra nunca fue para el que la trabajó. Y la industria fue para el que la movió, pues tampoco, evidentemente. La industria se quedó en manos de los dueños de las industrias y la mano de obra. En este momento, ¿va a ser el conocimiento para el que genera el conocimiento? ¿O va a ser también el conocimiento un proceso, un producto que van a utilizar las grandes compañías para generar sus beneficios? Porque todos estamos trabajando mucho en Twitter, en Facebook, en las grandes redes sociales. Y esto es un trabajo que nosotros estamos haciendo desinteresadamente para generar un circuito dentro de las grandes compañías telefónicas y que son ellos los que realmente se están llevando todo el beneficio económico, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento que nosotros estamos generando tenemos que investigar ampliamente, incluso en ático, tenemos que investigar ampliamente para saber cómo regeneramos eso y cómo nos lo devolvemos a nosotros mismos. Porque todos los canales, porque los que circulan ese conocimiento ya están explotados. Ya están absolutamente explotados. Entonces, ese conocimiento que nosotros mismos estamos generando, ¿cómo lo revertimos a nosotros mismos? Había dos maneras que tendríamos que tener también absolutamente claras. Pero claro, para esto hace falta cambiar muchas cosas. Para esto hace falta cambiar cantidad de actitudes y de planteamientos hacia, ¿no? Porque es mucho más fácil cambiar las máquinas que cambiar nuestros cerebros. Si no hemos sabido reclamar esta tierra que trabajábamos, si no hemos sabido reclamar esta industria en la que trabajábamos, que eran absolutamente físicas y tangibles, se tocaban, ¿cómo vamos a saber reclamar o sabremos reclamar algo como el conocimiento que es absolutamente intangible y que nos parece que ni nos afecta ni somos generadores? Entonces, además del comunitarismo este tecnológico, evidentemente la actitud fundamental para llegar a ello sería la de generar un activismo cultural interconectado. Nunca, ya, Dios mío, nunca hemos tenido, no, 10 minutos ya, nunca hemos tenido semejante capacidad para estar conectados entre nosotros. Nunca la hemos tenido. Y esa capacidad la tenemos que aprovechar. O sea, de lo que hablamos fundamentalmente, de lo que hablamos en realidad, es de un digitalismo mucho más allá de la tecnología. La tecnología no es nada. Es algo que nos facilita, pero la tecnología en sí no es absolutamente nada. Como no es nada un lapicero si no sabes escribir, como no es nada el óleo si no sabes pintar, ¿no? Porque muchas veces llegamos a plantearnos que la tecnología es la salvación, pero la tecnología es la salvación si sabemos darle un uso a la tecnología coherente. Entonces, claro, uno de los puntos que había era el procomún. El procomún no es nada nuevo tampoco. El procomún se inventó, se desarrolló y se utilizó desde los primeros momentos de la humanidad. El procomún es aquello que no es de todos, que no es de nadie, porque es de todos. El procomún son las semillas, el procomún es el aire, el procomún son las aguas, que también estamos privatizando, y el procomún es la comunidad. Y dentro de este entorno digital, este procomún tiene dos vertientes. Una, que es el provecho común, que es de lo que todos nos podemos aprovechar, de los trabajos de los demás. Y la producción común, la capacidad que tenemos ahora en este momento de producir cada uno de nosotros y en comunidad, procesos de conocimiento. El provecho y la producción son las dos líneas básicas en las que en este momento tenemos que interconectar todas las ideologías estas del procomún, del capcom y de estos procesos. ¿Para qué? Fundamentalmente para liberar de la tiranía de la excelencia favoreciendo a la comunidad. Desde la tecnología cualquiera puede crear, cualquiera puede interconectarse, cualquiera puede compartir, cualquiera puede comunicar sin que haya un filtro que le diga usted sí pase, usted no pase, usted no es bueno, tiene que aprender más. Bueno, yo creo que es interesante que todos estos procesos de compartir pasen por esta línea. Para revalorizar la experiencia cultural antropológica, no solo la lingüística. Para ampliar el concepto de gestión cultural de la práctica a las políticas culturales. Porque las políticas culturales en este momento lo único que creo que hacen es utilizar estas herramientas digitales para hacer procesos de pues digamos que para crear carteles y afiches que antes se pegaban en las paredes, pues ahora se cuelgan en Facebook. Pero realmente no han sabido de ninguna manera todavía asumir y aplicar todas estas capacidades tecnológicas que se tienen. ¿Por qué? Porque claro, todos los procesos burocráticos que tienen en el medio impiden que se desarrollen de esta manera. Para superar la propuesta tecnológica más allá de los puntos de recepción, decimos, tienen que recibir, todas las escuelas tienen que tener una computadora. ¿Para qué? ¿Sabemos para qué las tienen que tener? Porque claro, si es un punto de recepción exclusivamente, lo único que vamos a hacer es lo mismo de siempre, llenar de conocimiento desde un grifo incontrolado. Los puntos de recepción tienen que ser también puntos de visión. Si no son puntos de visión, nos quedamos también a medias. Para impulsar el intercambio de bienes simbólicos contra la brecha digital, porque muchas veces esta brecha digital no solo se refleja en si hay apartado tecnológico o no. La brecha digital muchas veces está más en nuestras cabezas que en los aparatos. Para abrir las puertas a las expresiones que no están dentro del sistema, o sea, a las culturas tibias. Entonces, cultura adecuada y gestión del foro común, evidentemente. las administraciones públicas locales son las primeras que tienen que abordar este desarrollo de la gestión del propio común dentro de sus espacios. Sin embargo, la administración local es una máquina que no piensa diferente, es una máquina que está absolutamente activa todavía en los procesos más o menos decimonónicos. Entonces, tenemos una política cultural analógica, observamos que hay un agotamiento de la gestión cultural desde las instituciones públicas y vemos que hay un agotamiento burocrático demasiado retrasado todavía. Vamos a ir un poco más de misa, porque ya corre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de estas instituciones? Pues disolver la jerarquía. Disolver la jerarquía, esa jerarquía que nos plantea que ustedes pasan por aquí por los procesos burocráticos o si no, no pueden hacer nada. Entonces, vemos que puede haber una evolución absolutamente maravillosa dentro de las instituciones. Yo le hablo de las instituciones HAD, que son aquellas instituciones pesadas, en las que la organización y la jerarquía son las que predominan, son las que todavía están prevaleciendo, aquellas a las que hay que llamar a los despachos con mucho cuidado y con mucha reverencia, porque el señor que está en el despacho, si lo pillamos de mala, nos dirá que no y el presupuesto ya nos vuelve a hacer. Luego tenemos las instituciones SOC, que son aquellas que van un poco más allá, que se modernizan un poco, pero que se dedican mucho a la conservación y a la programación, sí, se mueven, tienen su desarrollo, pero lo único que hacen es conservar vía museo, por ejemplo, y programar vía espectáculos. Y no hay un pensamiento mucho más allá para los cuales. Y luego aquellas instituciones trans, que yo no conozco ninguna. Son aquellas que experimentan, hibridan, tratan con lo emergente, fractalizan, influyen, se arriesgan, investigan, transfieren, confluyen, prototipan, interactúan, prosumen. Esto es como una carta a los Reyes Magos, ¿verdad? Vamos a ver. Si esto es a lo que tenemos que llegar, el camino es largo, pero el camino es largo, si no se empieza, pues no se llega, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que desarrollar esto? Pues mediante lo que se podría llamar unos procesos de desapropiación. O sea, las instituciones públicas no tienen que considerarse ya y definitivamente las dueñas de la cultura. Y hasta ahora, más bien ha sido así. Las instituciones públicas, en esto ha habido también una relación ciudadana, ¿no? Ha habido procesos en los que, como la administración pública es la que está haciendo esto, nosotros como ciudadanos ya dejamos que ya lo hacen ellos, que lo hacen muy bien. Entonces ha habido una dejación ciudadana de cara a los procesos culturales y una apropiación institucional de cara a los procesos culturales. Entonces, tendríamos que intentar que las desapropiar en cierta medida las instituciones de la cultura. ¿Cómo podemos hacerlo? Podríamos llamar la tecnología de la participación aumentada. Y dentro de los procesos digitales, ¿para qué? Para huir de la informática de la nominación, porque no nos podemos olvidar de que quien nos pone los equipos, quien nos pone las instalaciones, quien nos pone las conexiones y quien nos pone las redes son los demás también. O sea, que muchas veces esas grandes donaciones del señor Bill Gates, de tantos miles de cientos o tantas decenas de ordenadores a diferentes comunidades, no nos podemos olvidar que eso también genera para ellos una dinámica de mercado importante. Y además es que no nos dan lo que nosotros necesitamos muchas veces, sino lo que queda, ¿no? Y porque la cultura es el hipotálamo donde se fabrican las emociones. Esto es evidente, o sea, no podemos pensar de otra manera. Entonces, el gestor cultural, ¿qué tendría que hacer con este medio en el que se hibrida lo analógico con lo digital? Pues sobre todo, ser un mediador del conocimiento. Ser una especie de RSS. O sea, de alguien que se conecta a diferentes medios, que analiza y que luego puede comunicar y distribuir. Y para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues también meter dentro de las instituciones públicas lo que podríamos llamar unidades de pensamiento. Y esos señores dan mucho miedo. O sea, que en una institución pública haya alguien que piense, les prometo que es peligroso. O sea, y además es lo primero que intenta sacar. No. Tú qué estás haciendo. No, aquí lo que hay que hacer son cosas. Aquí lo que hay es que hacer. ¿Hacer qué? Antes de hacer habrá que pensar. Si no piensas, no. pensamiento no está dentro, todavía dentro de otras instituciones públicas. Entonces, estas unidades de pensamiento son las que, de alguna forma, investigarían, generarían y trabajarían con las partes, incluso con las partes A de la institución, porque no. Si no tenemos A, tampoco podemos tener el SOC, ni tampoco podemos tener el TAN, ¿no? Estas unidades de pensamiento serían las que, de alguna forma, serían las intermediadoras entre lo que ocurre en la realidad real, podemos decir así, y lo que ocurre dentro de las realidades bastante limitadas de las instituciones públicas. Pensarán ustedes que estoy mordiendo la mano que me da de comer, pero claro, siendo funcionario, hablar así de las instituciones. Pegándole a la chula. Un poco así, ¿no? Pero yo creo que el convencimiento de ser funcionario público es el que me lleva a ser crítico con las instituciones públicas en las que colaboro. Y otra cosa, de otra forma de ver las cosas, yo creo que es que no son reales. Esto lo podrán ver en el precio que está colgado. Entonces, si les parece, solo quiero dar dos pequeñas alertas. No podemos perder de vista dentro de todo esto el optimismo digital fijo. Todo lo que viene de lo digital no tiene por qué ser bueno, no se lo crean. Tenemos que ser también muy críticos con lo que viene de lo digital, porque claro, como es nuevo, todo lo nuevo parece que es bueno. Pues, bueno, seremos un poco prudentes. Y luego el tiempo cedido, que es lo que comentábamos antes. El tiempo cedido es un concepto que viene del capitalismo y que a partir del tiempo cedido fue cuando nos empezaron a dar vacaciones. ¿Para qué? Para que pudiéramos consumir. No para otra cosa, no para descansar. Para descansar, sí, pero para descansar en todo caso para que pudiéramos vivir el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo cedido lo estamos utilizando nosotros en el entorno digital, en las psicologías digitales, para eso mismo, para generar conocimiento que estamos colocando en las redes, en los blogs, en la red, y que todo ese conocimiento que nosotros estamos generando esté generado a las públicas importantísimos para las empresas que nos están poniendo. Tenemos que pensar. Por finalizar, el apropiacionismo digital más el voluntarismo tecnológico nos da la participación aumentada, con lo que es lo mismo contribuir, colaborar, comunicar, cooperar. Muchísimas gracias y perdón.